Llévame otra copa, cantinero, que quiero esta noche del alcohol ser un esclavo. Sírvame y tome todo este dinero, voy a gastarlo hasta el último centavo. Sé que es mucho pa' gastarlo en una noche, porque es el ahorro de mil días para darle a la mujer que más quería todo el lujo que ella no se merecía. Cantinero, sírvame hasta que el dinero se me acabe. Quiero emborracharme bien y así olvidarme de esa ingrata que con otro se me fue. Cantinero, sírvame hasta verme tirado por el suelo. Estoy a la altura de esa infiel para gritarle que por ella ya me muero. Sé que es mucho pa' gastarlo en una noche, porque es el ahorro de mil días para darle a la mujer que más quería todo el lujo que ella no se merecía. Cantinero, sírvame se me acabe. Quiero emborracharme bien y así olvidarme de esa ingrata que con otro se me fue. Cantinero, sírvame hasta verme tirado por el suelo. Así estoy a la altura de esa infiel para gritarle que por ella ya me muero.